buenas tardes. Es la una en punto de este viernes 31 de julio de 2009. Hoy cerramos mes. Comenzamos el informativo de Radio 3, Cadena COPE. En breves momentos, el Partido Popular de Elche hará público su decisión sobre la exclusión o no de Emigdio Tormo del partido, en concreto de la disciplina del grupo municipal. Este concejal, que nunca ha aprobado las decisiones de la portavoz de la gestora, Mercedes Alonso, se desmarcó hace unos días con unas críticas sobre precisamente Alonso, que a su vez venían precedidas de otras declaraciones del Grupo Popular en las que criticaban la acción de Tormo de sentarse junto con un concejal del PSOE para hacer pública una subvención de la Diputación para la Casa de Andalucía. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso y por ello el Partido Popular está reunido para tomar una decisión. Emigdio Tormo anunció que se presentaría para dirigir el partido en Elche. El siguiente paso que podría tomar el Partido Popular sería la exclusión de Tormo del partido, con lo que Alonso se quedaría sin competencia por la dirección del partido. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La Junta de Gobierno Local, celebrada esta mañana, ha aprobado el proyecto de urbanización del sector E19, situado junto al barranco de San Antón, y del sector E5. El proyecto, que tendrá un presupuesto de 2,5 millones de euros, contempla la edificación de 4 manzanas, 3 residenciales y 1 comercial. Esta urbanización permitirá al Ayuntamiento obtener la titularidad de parte del huerto de Villa del Carmen y contempla la construcción de un puente sobre el barranco de San Antón. Elche ha endurecido durante 5 minutos a las 12 del mediodía como muestra de repulsa ante el brutal atentado cometido ayer por la banda terrorista ETA en la organización mallorquina de Palmanova y que se cobró la vida de 2 guardias civiles, Diego Salva de Juan y Carlos Sáenz de Tejada. Población civil, políticos y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos varios representantes de la Guardia Civil de Elche, han secundado los 5 minutos de silencio en la Plaza de Valls. La primera teniente alcalde, María Teresa Sempere, ha mostrado la total repulsa del pueblo ilicitano a este brutal atentado y su solidaridad con los familiares de los fallecidos y los agentes de la Benemérita. María Teresa Sempere, teniente de alcalde. Una vez más, que estos asesinos que van en un recorrido sin ningún fin, el único fin que tienen es la cárcel, por parte nuestra, nada más nos queda que desde luego pensar todos y todas los ciudadanos de este país nuestra máxima repulsa a que todavía hay alguien que quiere seguir asesinando con ningún recorrido. La cárcel y la máxima repulsa de todos los ciudadanos de este país, de todas las administraciones, de todos nuestros gobiernos, va a recaer con esto. Por su parte, la portavoz Mercedes Alonso ha agradecido a los cuerpos de seguridad del Estado su trabajo para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos españoles. Asimismo, ha mostrado su repulsa por la muerte de estos 2 agentes a manos de los violentos. Mercedes Alonso, portavoz del Partido Popular. Como digo, a su trabajo diario, a su esfuerzo y a que dan la cara y la vida, como estamos viendo, por la defensa de un país en libertad. Y desde luego, la repulsa total, absoluta y contundente a estos asesinos que no miran por unos ciudadanos que no están en la defensa ni en un país democrático, que lo que quieren es romper esa democracia que tenemos, esa convivencia en paz y en libertad, y que desde luego no podemos tolerar de ninguna forma. Alonso ha aprovechado la ocasión para pedir al gobierno central que impida formar parte de las instituciones democráticas a quienes apoyan políticamente a los terroristas. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Cambiamos de tema. La actriz ilicitana Cristina Alcázar será la pregonera de las fiestas de Elche este año. El portavoz del equipo de gobierno, Alejandro Pérez, ha dado hoy a conocer los motivos de esta elección. Ha dicho que se ha pensado en Cristina Alcázar por haber nacido aquí y por vivir siempre nuestras fiestas de un modo especial. El portavoz ha destacado su trayectoria profesional como actriz y los trabajos que con éxito ha llevado a cabo tanto en el teatro, en el cine y en las series de televisión más populares como en Aquí no hay quien viva, Hospital Central o Cuéntame cómo pasó. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Finalmente, los vecinos de Santa Ana han conseguido su objetivo, ya que el alcalde ha logrado que el Ministerio de Fomento desista en crear el vial previsto en el Plan General de Alicante. No obstante, en un comunicado, los vecinos han solicitado al equipo de gobierno que se trabaje para la

es la 1:10. Continuamos repasando la actualidad de Elche. La nueva rotonda que se ha construido en el camino de Basa de Els Moros ya está abierta al tráfico. Sin embargo, el carril que dirige la circulación hacia la estación de Renfe y el puente del ferrocarril permanecerá cortado hasta finales de septiembre por las obras de modernización que Adif está llevando a cabo en la estación. La conclusión de los trabajos de la nueva rotonda ha permitido abrir de nuevo el tráfico en las conexiones con el camino del Pantano, la universidad y la estación de autobuses. En otro orden de cosas, la concejal Blanca González ha hecho un balance sobre la escolarización de niños de primaria y secundaria. González ha criticado que la consellería construya más barracones en los colegios de La Paz de Torrellano y en el Narciso Merino de Las Vallas. Según la edil de Educación, es lamentable que el gobierno autonómico apueste por los barracones en vez de invertir en construir más centros ante el incremento de la demanda escolar. Blanca González, concejal de Educación. Al aumentar la demanda, también nos vemos con que la consellería, por el retraso total que en las obras que está pendientes de, en nuestra ciudad, no se más que poner barracones. Nos han informado que se van a poner un barracón más en el Colegio de Las Vallas y un barracón más en el Colegio de La Paz, porque esas obras sí que tenían que estar hechas, las de La Paz tenían que estar hechas, y ahora mismo van a volver a modificar el plan, que van a volver a modificar todo el proyecto. Aquí nos pasamos todo el día modificando proyectos, modificando planos, modificando fechas. Según González, en Elche habrá 10 barracones, todos en las pedanías, además de un barracón comedor para 350 niños que irán al antiguo colegio Carlos III. En cuanto a los institutos, ha recordado que hay barracones instalados y de forma provisional durante 5 años en la Torreta, en el Montserrat Roig y también en el Pere Ibarra. La policía ha detenido a dos hombres de nacionalidad rumana acusados de homicidio en grado de tentativa. Los detenidos de 26 y 23 años residían con sus parejas en una vivienda del barrio del Toscar y según la policía de Madrid se les buscaba por haber participado en el pasado mes de junio en una riña callejera ocurrida a las puertas de un bar en la localidad madrileña. Como resultado de la pelea hubo dos heridos. Por arma blanca, uno de ellos fue trasladado al hospital Gregorio Marañón en estado muy grave porque una de las puñaladas le alcanzó el hígado. Las víctimas identificaron a los arrestados en Elche y a uno de ellos se les acusa de haber sido el autor material de las puñaladas. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Ante la confusión generada por las informaciones emitidas desde otras entidades, la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche ha querido aclarar que los colegios más céntricos de la ciudad acogerán los cuartelillos y cabilas de las diferentes comparsas. Así lo asegura, amparándose en el acuerdo suscrito con el Ayuntamiento, por el cual entre el 9 y el 12 de agosto serán cedidos los patios de los colegios Fernández Cruz, Luz Cernuda y Valls Vinalopó para llevar a cabo las actividades festeras. Llegamos al final de este informativo, pero como siempre antes repasamos el tiempo que tendremos mañana. Mañana estrenamos mes, en agosto será sábado 1 de agosto. Contaremos con predominio de cielo poco nuboso, vientos predominando la componente este sur y temperaturas en ligero ascenso. Tendremos una máxima de 33 grados y una mínima de 23. En estos momentos 28,3 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos y saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia info.